En Villanueva del Trabuco nos gusta festejar la vida. Y es que llegado agosto, celebramos nuestra feria siempre a tu lado. Son días en el que en Villanueva del Trabuco no anochece, encendemos las estrellas. Y nos encontrarás soñando a tu lado, en plazas que llevan el nombre de cómo nos sentimos, libertad. Ven y sé parte de este encuentro porque mezclamos cultura y folclore a lomos de una trilla con vinilos y decibelios. Pero somos así, una hermosa estampa entre sierras como la más fina de las perlas marinera. El Trabuco te espera porque el susurro de nuestras fuentes nos habla de ti. Como un verso inacabado que espera a saber tu nombre. Somos un pueblo que se siente orgulloso de su cultura e historia y que te invita a su feria y alza su copa en un brindis por la vida.